te preguntas en la cama que después de a ti complace. Estás solita, bien solita y no sabes tú ni qué hacer. Pues son una cosa te digo pa' que puedas tú entender. Pa' darte la receta para que te puedas tú encender. No, guayando, sudando, peleando, bellagueando, guayando, sudando, en tu cama, llagueando, guayando.